de Goyeneche a Tarantino. Porque pertenecer a las clases populares tiene una etimología histórica que pareciera ser sinónimo de opresión, de desigualdad. Pero se olvidan aquellos que pisotean la existencia de esos pueblos, que fue allí, en esas bases, donde las semillas culturales se nutrieron para echar raíces, complejizarse y retumbar para llegar vibrando a cada rincón del mundo. Hoy serán jopos engominados, pantalones ajustados, polleras volando e improvisaciones oscuras las que pretenderán convertir en perpetuo el legado de esos pueblos. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, ¿sí? A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá. Muy, pero muy buenas noches. De Goyeneche a Tarantino comienza su programa número 101. Mi nombre es Evelina y a mi lado está mi carpintero, el señor Juan Matías Sterkel. Tata, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué recibimiento extraño, ¿no? Raro, ¿no? No hubo ninguna confusión, no se saltó ningún tema, ¿no? Fue... Es tu cortina de inicio. Es tu cortina. Sí, pudimos llegar temprano hoy. Genial. ¿Verdad? Así que estuvo bueno. Terminamos con todo lo que íbamos a hacer ahí, metiendo clavitos y tornillitos. Y bueno, en un momento dije, tengo la hora, vengo para acá. Genial. Carpintería y radio hace Juan Matías los miércoles a la noche. Saludamos a Pablito, que está en los controles, como todos los miércoles. Estamos en Radionauta, en FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11. No llovió. Llovió tempranito. Claro, ¿no? Yo vine en bici y dije, creo que le estoy pifiando. Esperemos que a las 10 continúe pifiando, ¿no? Claro, mi pronóstico. Sí, sí, la verdad que sí. Así es. Radionauta.com.ar es la página de la radio donde pueden escucharnos en vivo, además de por aire, pero también pueden escuchar los programas anteriores que ya están cargados. El programa anterior nuestro y los programas anteriores de todos los programas, justamente valga la redundancia, de quienes forman parte de Radionauta. Así es. Tenemos vías de comunicación. Muchas. Este año, ¿querés tirar? Vamos tirando un ping-pong. ¿Un ping-pong? De vías de comunicación. Vamos con el clásico teléfono, 451-6917. Tenemos también un teléfono para que manden WhatsApp, que es 670-570-5190. 670-5190, nos pueden mandar mensajes y audios también, que nosotros los escuchamos, censuramos lo que hay que censurar y podemos pasarlo al aire. ¿O no? ¿Cómo no? Bueno, a pleno. Estoy dándome cuenta que a mí me tocaron todas las empolvadas viejas y ya en desuso, ¿no? Lo aparte el vintage. El correo, si alguno te usa el correo Gmail en particular, radionautafm@gmail.com. Igual si te comunicas por Hotmail, puedes escribir un Gmail. Y de claro. Un también. Claro. Bueno. Exactamente. La nuestra es Gmail, nuestra, la de la radio, ¿no? Bien. Tenemos página de Facebook que es Radionauta. o la nuestra particular, que es de Goyeneche Tarantino, que nos pueden también poner, además de me gusta, si aún no lo hicieron, frases de amor o lo que quieran. Y hay un Twitter de la radio, que es Radionauta FM. Nosotros no lo curtimos mucho, pero el resto de los programas capaz que sí, así que de última lo pueden agendar y utilizarlo. Si alguien nos quiere hacer un Twitter y nos quiere enseñar cómo se utiliza, bienvenido sea, ¿no? ¿Vos te copás con esa? Si alguien me enseña, sí. Bien ahí, y haces un Twitter de madera. Claro. Joya. Che, hoy tenemos un programa... Mirá el serrucho. No, aparte nuestro operador tiene muchos efectos, así que agarrate. Hoy vino agarrate. Cargado, ¿no? Sí. Bien, así me gusta. Tenemos muchas cosas. Tenemos columnista, Emiliano va a estar con nosotros con su columna de jazz. Tenemos rockabilly, tenemos de todo. Sí, la verdad que bastante variado vienen estos primeros... Goyeneche Tarantino 2006. ¿2016? ¡Uy, te fuiste! Bueno, viste, con el teléfono, correo, Gmail, me quedé allá, ¿no? Bueno, sí, 2016, ya. Vamos a escuchar música. Te propongo dos cosas. Vamos con un... ¿Un 2x1? Un 2x1. Bien, un 2x1. Vamos a pasar... Marzo fue un mes muy ricotero. Tocó el Indio en Tandil, allí estuvimos. Y me animo a decir que fue el mejor recital del Indio. Así, bueno, con esa declaración. Vamos a escuchar primero a Los Redondos con Cruz Diablo, de Luz Belito, del año 96. Y pegadito, vamos a escuchar a Papo. ¿Por qué? El 10 de marzo Papo hubiese cumplido 66 años, porque nació un 10 de marzo de 1950. Tenemos como algunas efemérides rezagadas, entonces dijimos vamos a aprovechar y a pasar a Noberto Aníbal Napolitano. Esto, hablando de desempolvar, este tema se llama Viene cruzando el mar, es de la banda Aero Blues, que es una banda que fue bastante como efímera, del año 77, compuesta por Papo, Alejandro Medina y Castelo Jr., que era un baterista brasilero, que me enteré antes de comenzar el programa que tenía un brazo más corto que el otro y cuando llegó Papo lo miró como diciendo... ¿Qué vas a tocar? Pero la rompió. Mirá. Sacaron un solo álbum en ese año, en el 77, que se llamó Aero Blues. Y dicen que Papo dijo que Aero Blues era más musical a diferencia de Papo's Blues, que era tres o cuatro tonos y fuerza, polenta, garra y un desafío para ver quién tenía más calentura. A la pelota. Muy Papo. ¿No? Muy Papo, a pleno. Directo, vamos a... ¿no? Al sí, cachete. Cortito y al pie. Totalmente. Vamos a escuchar entonces a Los Redondos y a Papo en esta primera parte de Goyeneche Tarantino. Thank you. iré cruzando el mar. Velado estoy de nuestra nevera. Tarantino. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Dale, sí. Ahí va. Mucha bata de fondo tenemos. Mucha bata de fondo, seguimos escuchando Aero Blues. Este tema se llama Árboles Difusores. Bien. Recomiendo mucho ese disco. Esta es la parte que está buena. Papo, ¿no? Decíamos en el primer bloque. Comenzamos entonces el segundo bloque del programa. ¿Y qué es un datito de Papo? ¿Sabés que cuando fue el cumpleaños de Papo? Debería haber sido el cumpleaños de Papo. Estuve registrando, estuve chequeando, buscando, y encontré una banda stoner que es de Estados Unidos, que hace un tema que se llama Algo ha cambiado, de Papo. Digo, ¿hasta dónde llegó el carpo? Mirá en ese momento me preguntaba, una banda que, digamos, de las que están en segunda línea dentro de un género que ni siquiera es tan popular. Investigando dice, no, nuestras mayores influencias son Papo. Mirá vos. Muy raro. Sí, el carpo la tenía. Qué grande, ¿hasta dónde llegó? Atada. Vamos a comenzar, decíamos, con efemérides. Un 10 de abril de 1959 nacía en Nueva York el señor Brian Setzer. Por nombre puede que no nos suene. Cuando ven una foto de este hombre se dan cuenta de toque. Es un... ¿cómo podríamos describirlo sin...? Es una caricatura de Elvis. Rubia. Rubia. Es una tal cual. Porque tiene carita como medio rechonchi, de buenudo. ¿No? Exactamente, músico y compositor neoyorquino, entonces Brian Setzer, conocido fundamentalmente porque allá por 1980 fundó la banda Stray Cats. De ellos vamos a escuchar un tema en breve nomás. Y después, en los 90 más o menos, conformó la Brian Setzer Orchestra. Orchestra, sí. Fue como el despegue en los 90 de lo que fue la movida swing, ¿no? Una banda entera de, digamos, trompetas, más que nada vientos, que despuntó toda una movida que a mediados de los 90 hubo dos o tres banditas que también siguieron en esa onda y también, ¿no?, a modo de revival, ¿no? Porque es algo que le gusta mucho a Setzer, ¿no? Como volver a los años 40, 50, 60 y de ahí toma y él fue siempre recreando. Totalmente. La primera banda que tuvo él junto a su hermano se llamó The Tomcats, pero después... se fue el hermano de Brian, que no sé cómo se llamaba, pongámosle José Setzer. Sí. Y se formó Stray Cats con obviamente un contrabajo y una batería, que es la formación como clásica de este estilo de música medio rock and rollera, rockabilly ili-ili, que vamos a hablar en un ratito nomás. Pero además queríamos comentar que un 14 de abril de 1945 nació en Inglaterra ahora Richard Hugh Ritchie Blackmore, más conocido como Ritchie Blackmore, guitarrista de la banda Deep Purple, que a mí se me viene a la cabeza siempre Smoke on the Water, que es lo que todo... Ya lo creo que el año pasado dije exactamente lo mismo. Todo que aprende a tocar la guitarra en algún momento toca la hace intro un tema de los ese piojos tema. Y hace intro de Smoke on the Water. Tal cual. Después en el nivel medio... Cachate esta, a ver. Ay, ah, pensé no, que me iba a pasar en la intro del que tema. Es un tipo siempre que es tan lúcido, que está tan ahí al filo, que algunas veces es como el pastor, las ovejitas y el lobo, ¿no? ¿Viste? Pero al revés, no importa. Quien lo entendió, lo entendió. Bueno. Además de Deep Purple, tuvo dos proyectos más. Uno llamado Rainbow y otro más folk, que lo hizo después, con a posteriori o a la postre. A la postre. Con su esposa Candice Knight, que llamó Blackmore's Night. Blackmore's Night, sí. ¿Te gusta esa banda? No, realmente no. Me gusta mucho Deep Purple. Es una Rainbow tiene cosas muy buenas, ¿no? Todavía muy setentosas y ya... Esto de folk es más, música medieval, digamos. Le gusta mucho esa música medieval. No pensemos en el folk de Bob Dylan, por ejemplo. Totalmente, exactamente. Un nombre este Blackmore que, digamos, yo leí bastante información sobre él. En líneas generales me animo a decir que era como es bastante quisquilloso. Lo es, sí. ¿No? Que la banda que viene y salí, no, tu rock no es tan rock, te vas, traigo otro, me enojo, me fui, me quedo. La gata Flora. Sí. Bueno, los años también de oro de Deep Purple, los primeros años fueron eso, ¿no? Conseguimos vías músicos zarpados de Deep Purple que iban pasando y pasando como si estuvieran de prueba, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo que cuando en algún momento hablamos de Frank Zappa, en ese, porque tenemos medio como olvidado a Deep Purple en este programa, no hemos pasado mucho de ellos, a decir verdad. Y sí recuerdo que los nombramos porque dicen que ese tema, Smoke on the Water, estuvo inspirado en cuando tocaron con Frank Zappa en el 71 en un casino, que por una bengala se prendió fuego todo. Y ese hecho tan horrible, ese hecho tipo cromañón de los 70, inspiró para que crearan ese tema. Tengo un par de datitos más sobre este hombre. Por un lado, dicen que se interesa mucho por el temita del ocultismo. No te sorprende, ¿no? No. Bien. De hecho, es muy común en esas bandas de primero de los 70 de la movida inglesa, digamos, que todas más o menos venían de una... No sé, es algo por ahí muy de moda entre la clase trabajadora en los 70 en Inglaterra, ¿no? Porque en Sabbath pasa lo mismo y en Zeppelin pasa lo mismo. De una. Otro dato es que, pobre, estamos como medio matándolo a este hombre, pero bueno, también contaban que en el 73, más o menos, en un festival en California, ellos iban a cerrar, ¿verdad? Pero hubo un malentendido y no cerraron nada. Él no quería tocar, dijo no tocamos, a la mierda, lo convencieron y tocaron, obviamente no, al final no cerraron, pero se calentó tanto que después de un tema rompió un par de cámaras, tiró un par de amplis al foso e incluso prendió fuego un par de equipos. O sea, era un sacado. Era un sacado también, digamos, y propio de la época también. Bueno, pero hay gente de la época que no se sacaba tanto, ¿o no? Bueno, pero si no, a Kurt Cobain se lo permitimos, pero al pobre Richie Blackmore, ¿no? No, ya hablaremos de Kurt Cobain en otro momento. ¿Sabés que los Guinness dicen que Deep Purple es... Viste que ellos ponen como títulos, nombres. Mm-hmm. Dicen, era la banda más ruidosa del mundo. Motorhead, la banda más ruidosa del mundo. Llamá a José Guinness y decirle. ¿Lo sacó José Guinness? No sé si José Guinness se contradice, el problema de José Guinness. Y capaz que va cambiando los Guinness, claramente. Claro. Y otra... Esto es quizá una recomendación. En el 72 hicieron una gira, en realidad, por Oriente... Y está en vivo el Made in Japan, que se puede ver enterito en la internet. Que dicen que fue como uno de los recitales que lo catapultó así a la fama ya por el 72. Y les tiro un último dato, medio ahí como de chusmerío cholulingo. Cholulesco. Que dicen que en realidad la banda esta de Deep Purple se iba a llamar Concrete God. Dios de hormigón, Dios de cemento, Dios de concreto. Pero al final cambiaron y le pusieron Deep Purple. Sí, Concrete God, no sé si hay bandas tanto. Con nombres tan tontos que después la pegaron que uno después cuando dice, claro. Es que si te pones a pensar los nombres de las bandas. Sí, no. Mejor no entrar en detalle. Es que realmente, decís, yo en el momento lo dudaría un montón y al final uno se apropia y naturaliza esos nombres y los ama y hace canciones. Claro. ¿Te parece escuchar un poquito de Stray Cats? Vamos con los Stray Cats, ¿no? Volvemos un poco a los 80. Volvemos, exactamente. El sonido rockabilly. El sonido rockabilly. Este es del primer disco que llamó Stray Cats del año 81. Este tema es conocido, pero queríamos ponerlo para bailar un poquito acá en el estudio y en sus casas también. Se llama Stray Cat Strut. With my tail in the air. Stray cat strut, I'm a ladies' cat. I'm a feeling Casanova, hey! Better than that side. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Cat De Goyeneche a Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Seguimos. De Goyeneche Tarantino arranca su tercer bloque. Tengo que buscar un sinónimo de bloque. No me gusta esa palabra. Segmento tampoco. Segmento ya es casi... Fragmento. Forzando lo snob. Los snob, bueno, somos medio snob. Bueno, seguimos entonces con una efeméride más que nos va a permitir desprendernos en un tema que nos interesa y volar un poquito hasta pasar al próximo temita musical. ¿De qué vamos a hablar, Juan Matías? Vamos a hablar de Ian McKay. Que McKay es... con A, no con McCain. No McCain, ¿no? Como las papas. Como las papas. McCalle, no estoy mal. Nació un 16 de abril de 1965. ¿Mm? Un señor grande. Es un señor grande, sí, sí. Tiene trayectoria musical de antaño. Es, digamos, básicamente uno de los padres de lo que es el hardcore. Ahí va. Movimiento. Y... el frontman, digamos, ¿no? de esta banda que está sonando de fondo, que se llama, ¿cómo, Belina? Fugazi. Fugazi, así como Fugazeta, pero cortita, recortada. Banda que utilizamos mucho nosotros para el programa y que si algún día viene a Argentina vamos a ir a verla, porque nos pintó esa, ir a ver a las bandas que usamos de cortina. Sí, sí. Si no la tenemos de cortina, no la vamos a ver. No, si obvio. La tenemos de cortina, la vamos a ver. Y si nos gusta mucho una banda, la pasamos a hacer música de cortina. Bueno, me gustó. Bueno, trato hecho. Dale. Bien. Ian McKay. Más que nada la idea era hablar un poco de lo que era este movimiento hardcore, ¿no? Pero para adentrarse en el hardcore, que es, digamos, una música muy dura, ruda, violenta, violenta no en sonido, sí, desprolija, si se quiere, vamos a hacer una especie, digamos, de contexto, ¿no? Contexto. Exacto. ¿No? ¿Qué condiciones hacen que surja este tipo de música? Vamos a figurarnos primero principios de los 80, ¿no? Sí. Esto como un viaje. Yo soy como Brian Weiss, pero en el rock, ¿no? Vamos adentrándonos, hay que imaginar eso. Nos cerrar los ojos e imaginar. Me encantó. Principio de los 80, ¿no? Transformación de lo que era la música disco. La música disco ya empezaba a decaer. Empieza a haber un exceso de lo que son los sintetizadores. Aparece la MTV. Aparece esto de los One Hit Wonders, ¿no? Estos que sacaban un hit y al otro año no sabías qué le había pasado a su vida. Se habían puesto un parripollo. De una. Acá cuatro cuadras, ¿no? Pero en un momento rompían las radios, ¿no? Con un tema. Y tenían un disco que tenían 10 versiones remisadas del mismo tema y otro tema que habían hecho. Mucho manejo de productores, año donde hay mucha explosión de lo que es el consumismo, ¿no? La industria cultural también apuntada hacia lo musical. Las melodías, ¿no? De estos sonidos también, pensemos. Muy dulces, ¿no? Sí. Muy cuidaditas, ¿no? Mucho productor, mucha discográfica atrás, armando, digamos, el total de esos productos ochentosos, ¿no? Que le daban bien cajita y ya era como un sonido, ¿no? Característico, ¿no? Muy cuidado. Las letras, ¿no? Exaltar el individualismo, ¿no? Eso de, bueno, el American Way al palo, tratar de, bueno, conseguir tener dinero, tener chicas, ¿no? Porque también es la época del hair metal y el ¿cómo llamaste? Glam metal, ¿no? Sí. Toda esa onda Model Crew, Bon Jovi, ¿no? Mucho pelo, mucho volumen. Claro, y la actitud ruda era en realidad como una ruda banana. Claro, ruda banana, goma y eso, digamos, bueno, ser rudo en tanto sea una pose que te permita acceder tal cual al sexo femenino, que además en esa época también era como la primera cosificación muy masiva, ¿no? Sí. ¿No? Eran todos estos ruditos, no había casi mujeres en estos géneros, ¿no? Generalmente eran varones, y por el otro lado, bueno, todas las chicas que hacían, que eran como, ¿no? Hacia ahí van, donde iban todas sus canciones, ¿no? Muy vacías, muy superfluas, si se quiere. Frente a esto nace, digamos, contraculturalmente, podríamos decir, el hardcore, ¿no? Que en sí viene a ser como algo totalmente distinto y radicalizado a esto, ¿no? Algo muy que se desarrolla por abajo, que no tocaba en grandes lugares, ¿no? Lugares generalmente chicos, en clubes, en colegios, en universidades. ¿Qué más? Armaban redes de contactos ellos para poder comunicarse. Piensen que no había internet, ¿no? Esto era comunicación vía postal, entonces había un músico que ellos estaban en, por ejemplo, Washington, que es una de las sedes, ¿no?, del hardcore. Sí. Tenían que ir a tocar a Nueva York, llamaban a un amigo, bueno, allá nos alojamos, yo te conseguí un club, y la difusión era de ese lado, ¿no? También el hecho de crear tu propia disquería, tu propia merchandising, ¿no? Que de hecho este chico 70 años tenía ella. Ian, miedo de decirlo McKay, mal. Sí. También fundó su propio sello, ¿no? Sí. Y algo más por ahí que es muy característico y que vino de la primera banda que tuvo este Ian McKay, anterior a Fugazi, que era Minor Threat. Uh-huh. Que a partir de una canción desarrolló un término que también después fue como el estandarte, ¿no?, del hardcore, ¿no? Que es el Straight Edge. ¿Y en qué consistía Evelyn, el Strike Edge? Ay, me encantó ese pase. La traducción literal podría ser como una especie así de borde recto. Y que tiene un poco que ver con lo que significaba para las personas que se consideraban dentro de este movimiento. Que era como tener una vida disciplinada, una vida sana, ¿no? Ordenada. Como decías vos, se inició con el hardcore, sale de una de un tema de esta banda, que podríamos haberlo traído para escucharlo, pero seguramente era muy... Mentira, yo lo escuché, era como bastante... Era rudo, sucio, así como... Sí, es una característica del... Digamos, del hardcore, que el hardcore va a hacer prevalecer la letra, digamos. Y la letra es como un vómito de protesta donde la música está desprolijamente armada en función de la letra, digamos, que es un grito generalmente. Es muy gritado y la música va acompañando eso. Es como el mensaje va por sobre la música. Digamos, contrariamente a lo que sucede con la movida... establecida, ¿no? Masificada de lo que son los 80, ¿no? La música muy cuidada y la letra, bueno, flota ahí por la superficie, ¿no? Es un movimiento como bastante, pensé que ibas a decir algo, un movimiento como bastante, como decíamos, disciplinado, en tanto que quienes forman parte de él hacen como una especie de compromiso de abstenerse al alcohol, al tabaco, a las drogas, estas cosas medias como paradójicas que suceden dentro del rock. Y también incluso tiene una simbología, que era una cruz negra en el dorso de la mano, que en realidad tiene una historia. Se dice que para que los menores de edad que pretendían ver a sus bandas de hardcore pudieran entrar a los clubes y a los lugares donde se hacían los recitales, tenían que ponerse una cruz en la mano para que no se les vende alcohol, justamente. Bien. Sí, es algo que... Esa fue la simbología, a grandes rasgos, que utilizó este movimiento. Es algo que caracteriza a Ian MacKay, que hoy en día sigue tocando en lugares donde no se vende alcohol. Dice, ¿por qué un pibe de 15, 14, 13 años no puede escuchar música e ir a ver a una banda? Por sí mismo, tiene que acompañado por un adulto. Y si el adulto no quiere y él quiere venir, ¿por qué no podría venir a ver a la banda favorita? Porque se vende alcohol. Bueno, no vendamos alcohol. Exacto. No vendamos drogas. Es también... mucha ruptura esto. Si las drogas era como lo máximo en los 80, así que hacían a los músicos esto más rudos y conseguían más chicas, el Straight Edge, ¿qué dice? No tomemos drogas, no tomemos alcohol. Y el tener sexo para caretearla, digamos, no. Claro. Eso sería. No, es que no eran una secta evangelista. No, no, hasta que no me case, pues no se casaban tampoco. Claro. Eran contra sistema también. De una. ¿Qué pasó con este hardcore? Una cosa más también, perdón, que se fueron como introduciendo en el movimiento, por ejemplo, el veganismo, ahora el veganismo, en su momento fue el vegetarianismo, ¿no? Claro. Pero, y por ejemplo, el no al aborto, o me confundo, ya a fines de los 90. Parecería como aquellas personas súper ortodoxas como que fueron radicalizando un poco los principios del movimiento. Sí. Yo supongo que debe haber gente más laxa dentro de... Es variado porque también... A ver, para explicar, el hardcore es como muy similar al movimiento skinhead que surgió en los 70. Los skinhead en su momento eran contrasistema, pero no tenían una base fuerte orgánica de... Era una radicalidad frente al sistema, pero no tenía como un basamento propio. Entonces, ¿qué pasó? En su momento, como los skinhead, hubo intromisión de algunos partidos conservadores y lo que ellos pensaban que era contrasistema, les dieron vuelta el discurso para volverse... casi nazis, ¿no? Que es el skinhead que uno comúnmente conoce. Con el movimiento hardcore pasa una cosa similar, ¿no? Fuera de un basamento fuerte, de definir fuertemente, digamos, cuáles son esos principios, y al ser tan radicalizado, en un momento lo que se vuelve una secta. Vos tomás alcohol, yo no tomo. En un momento se vuelve intolerante. Vos tomás alcohol, yo te pego porque vos tomás alcohol. Claro. ¿No? Y hay movimientos dentro de esto que se volvieron sectarios. Buscando un poquito a ver qué pasaba en Argentina con esto, encontré que en los años 90 una de las bandas que se hizo eco de ese movimiento fue la banda Comfort Supremo. ¿Te suena? Me suena. Y fue Ariel Pavletic, su cantante, que en alguna entrevista dijo, respecto a esto que decíamos, me gustaba que los grupos de ese estilo tenían esa cosa medio mezclada, de tipos haciendo música bien dura y gritando, pero a la vez hablando de cosas positivas. Y así empezamos, por el año 91-92, llegábamos a los recitales y en vez de tomar alcohol, tomábamos leche. Porque creo que en ese momento el Hades no existía y la gente nos miraba. Bien. Extraño, sí. ¿No? Y sí. Digamos, pero para darle una vueltita, ¿no? Y dejar con un poquito de música. Dale, ¿te parece? Claro. Cerrar, ¿cómo es esto de Fugazi? No introdujimos mucho en Fugazi, ¿no? Fugazi es como, digamos, la maduración de este movimiento, digamos. El movimiento hardcore después de mediados de los 80 empezó a decaer y esto se volvió en general muy sectario. Se trasladó por ahí de de Washington, que fue como un núcleo, ¿no? Hacia otros lugares. Bueno, se desarmó Minor Threat, después trae las bandas, que era Bad Brains, que era una banda uh-huh. formada por enteramente por negros, ¿no? Que hacían música hardcore, era muy raro en la época. Se hicieron Rastafaris y empezaron a mezclar ahí hardcore con reggae y con dub. Y bueno, McKay formó a finales de los 80 Fugazi, ¿no? Una banda por ahí de lo que se llamó el post-hardcore, ¿no? Empezando a introducir otras cosas, más melodía, bajando un poco los decibeles, pero manteniendo toda esa lógica, ¿no? Autogestión, tiene su propio sello discográfico, es vegano, no consume alcohol, pero el chico dice, yo respeto a la gente que toma alcohol, yo respeto a la gente que tiene una banda en una gran discográfica. Yo no lo hago, pero el que lo quiere hacer, que lo haga, y hay grandes músicos. Es interesante verlo, hay un documental que se llama Instrument. Ajá. Y la vuelta que le da el. Para cerrar, ¿no? El. Sí. El documental es interesante. Porque muestran todo esto, los grandes valores del hardcore. Cómo ellos los mantienen. Y después, como a modo de copete de cierre del documental, empiezan a hablar con la gente. Dicen, ¿por qué venís a ver a Fugazi? Porque me gusta su música, porque me gusta cómo suenan, porque son duros, porque son violentos. Ninguno habla de todos los valores que tienen, digamos. Las letras politizadas, la crítica social. No, la gente, es como claro. que ellos mismos le dan a su propio documental una vuelta para decir, bueno, nosotros nos esforzamos en hablar desde otro mensaje y la gente nos escucha tal vez porque es un instrumento para ellos para sacar otras cosas, que no lo que sacamos nosotros. ¿Recordás dónde se puede ver ese documental? En YouTube. Ponen Instrument subtitulado. Simple y claro. Si alguno no es muy ducho con inglés, está enterito, es muy interesante. Joya. Vamos con un poquito de Fugazi. A pleno. Vamos a escuchar un tema del disco Repeater, que era de principios de los 90, 1990, que es el disco que cierra este disco y se llama Shut the Door. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Y tengo una pena tan honda que ahora, muchachos, les voy a contar. Continuamos, y es como que te dan ganas de salir a trotar, una cosa así. Es buena música para ir a Plaza Moreno, ¿no? Ahora a pegar unas vueltas. ¿Quién quiere cuidar ahí y tonificar su físico? ¿Qué escuchamos? Estamos escuchando a Reverend Horton Heat. El reverendo Horton Heat, digamos, para decirlo en Spanglish. Sonó fuerte. ¿Por qué? Queremos contarles un poco sobre el rockabilly, gente. Un estilo que al Tata le gusta mucho. A mí no me disgusta. Pero me resultó muy interesante orígenes. Sí, sus orígenes e incluso leyendo un poco sobre Brian Setzer, ahí como que nos despertó la chispa y dijimos, oh, nunca hablamos sobre esto en este programa. Rockabilly, etimológicamente, surge de la unión de rock y hillbilly. ¿Sabías? Sí. Me enteré de esto en estos días, sí. Hillbilly, bueno, rock, ¿verdad? Ya en sus cabezas quizás están hablando como una... figurando a qué se refiere al rock. Hillbilly era un término que se usaba en Estados Unidos, de un término bastante peyorativo, para usar a quienes vivían en áreas remotas, en áreas... Allá se usa más la palabra como montañesa. Claro. Fundamentalmente quienes residían en los Apalaches. La usaban las clases dominantes para con esas personas. Este término aparece por primera vez, dicen, allá por 1890, en un artículo del New York Journal. Journal, con CH, ¿no? Porque estoy, viste, no, con gente italiana, entonces todos los chilos digo medio chilos. Que en realidad no hablan así los italianos, pero... lo que decía en ese artículo en 1890, cuando apareció por primera vez este término, hablaban de que hillbilly, decían algo así como que era un blanco silvestre de Alabama, que vivía en las montañas, que apenas se relacionaba, que se vestía como podía, que hablaba como quería, ¿no? Que chupaba whisky. Exactamente. Y yo, viste, al ver esta descripción, como que me imagino hasta el tono de voz de un hillbilly. A ver, hablando, es horrible decirlo, pero bueno. Se lo representaba en los dibujitos animados el que tenía el sombrerito de, no de, sé, Bugs de castor, Bunny. ¿Viste? Que era como un animal con la cola animal. Ese es el que vi. Sería el Hillbilly. ¿Para vos es eso? Sí, es el que vi en los Apalaches, ¿sí? Ahí va. ¿Como el de Bugs Bunny era? Claro. Elmer. No, Elmer no. No sé, no te la debo esa. Bueno, pero Gil Vila, además de referirse a esas personas, se refería también a toda la cultura musical que rodeaba a esta gente. Hay que tener en cuenta que esa zona de Estados Unidos, los Montes Apalaches, fueron creados por inmigrantes escoceses, galeses e irlandeses, y existe gran influencia musical desde de esas zonas. E incluso a nivel instrumental, que se usaba la guitarra, el violín, después se va a unir el contrabajo, que es clásico en el rockabilly. Pero bueno, esa música también, decíamos, escocesa, galesa, tiene que ver con los orígenes de lo que hoy se conoce como rockabilly. Rockabilly. Y algo importante es que en los años 20, esta música de los Apalaches empieza como a salir y a hacerse un poco más masiva gracias a un programa de radio de Nashville. Siempre quise decir Nashville, Tennessee. Nashville. Muy bueno. Y a la familia Carter. Esta familia se encargaba, bueno, hacía música, básicamente. Y algo interesante es que una descendiente de la familia Carter, June Carter, fue la esposa, una de las esposas, de Johnny Cash. Johnny Cash, un exponente también de rockabilly, entre otros géneros. Porque no, claro, se lo encasilla ahí solamente. Digamos, de ahí tenemos el origen, la génesis, el germen de lo que fue el rockabilly. El rock, este género ya conocido, con el hillbilly, que era algo más montañés, más rural, con otro tipo de instrumentos musicales. Después podemos decir, el rockabilly más o menos hasta los años 40-50 tuvo, ¿no? De esto de lo que has contado, más con Johnny Cash a la cabeza, entre otros músicos. Chuck Berry también estuvo regodeándose, un par de músicos que venían del rock and roll que se regodearon con este movimiento. Después del 50 es como que cayó, ¿no? En una plancha. Exacto. Hasta finales de los 70, principios de los 80, ayudado de cierta madera, mirá cómo estoy con... Con el carpintero. Por el punk. La explosión del punk, que a fin de cuentas, en términos esenciales, es como esa búsqueda de cierta juventud, ¿no? De renovar la musical en términos más de frescura, ¿no? Renovar las bases, ¿no? De lo que era el rock and roll, digamos. Es lo que es los Ramones, tres o cuatro tonos. Es lo que es los Pistols, digamos, a su manera. Sí, Evelyn. No, antes de entrar al punk, porque ya con el punk nos vamos para otra cosa. Pensando un poco también en el rockabilly a nivel estilístico, si se quiere. Hoy hablamos en la editorial del tema del jopo. Engominado, duro ahí arriba, pantalón apretado, remera apretada, la pollera que volaba bailando un poco, e incluso tenía hasta como ciertos términos que usaba esta cultura juvenil, que era, a los hombres se les decía cat, o sea gato. Básicamente, que no es ahora el e-gato. Claro. O Kiren a la chica, que era como gatita. Y después, no sé, se me viene a la cabeza esta, ¿cómo es? Betty Boop. Un estilo medio así, ¿no? Claro, eso es más pin-up. Un poquito antes, ¿no? El estilo pin-up. Pero está mezclado. Amy Winehouse. Un poquito. Claro. Un poco por ahí. De hecho, ahora estoy pensando que por Diagonal 74, acá en la ciudad de La Plata, pusieron un. Como un barcito, un café. Que muy 50 de Estados Unidos, igual. Claro. Recontra rockabilly. ¿Lo has visto? Por. Diagonal 74. Entre 8 y... Llegando a nuestros queridos amigos Rey Lagarto, antes, por, claro. Yendo de Plaza Moreno, me parece que sí, del bueno, lado de enfrente, ¿no? Exactamente. Sí. Es como un bar para tomarse una malteada. Una malteada. Diríamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestras raíces, claro. Pero bueno. Bueno, volvemos. Dale, sí. ¿No? Nos vamos a los años 70, 80... Vemos irrupción del punk, esta búsqueda, no, a ver, ¿por qué esa búsqueda se quiere de cierta frescura? Momento en el cual ya estaba establecido Pink Floyd, y una banda Pink Floyd, Yes, Jethro Tull, Queen, estos tres grandes de Inglaterra, Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath, ya estaban como, ¿no?, en su segunda etapa, habían explotado como algo innovador, y uno tenía fines de los 70, así surge el punk. Todas bandas que eran mucha grandilocuencia, mucha experimentación, ¿viste? Hacer temas orquestales, hacerlo durar un montonazo, que cada uno toque un solo de 15 minutos de armónica o de violonchelo, de sitar, de lo que venga. En esa expresión nace, ¿no? Aparte, como respuesta, eso nace el punk. ¿Qué hace el punk? Reflotar muchos estilos que estaban ahí, que circulaban, como el garage rock, como el surf, ¿no? Que también eran otras bandas que por ahí con no tan simple y tan básico como el punk, sino que buscaban literalmente, ¿no? Y con mucha más propiedad, reflotar sonido de los 70, de los 50, de los 40, de los 30. Ahí se da la aparición de lo que se llama, por ahí, la primera banda, ¿no? De lo que es el psychobilly, ¿no? Entre esto está girando, que viene de un término de quien mencionábamos, Johnny Cash, ¿no? De un tema de Johnny Cash que se llama Once a Time, sí. Algo así. Es un tema en realidad que está dedicado, o sea, musicalmente es un rockabilly que está dedicado a la construcción de un Cadillac psychobilly, ¿sí? Era un juego de palabras. Esta banda de Cramps toma eso y empieza a hacer música, hace rock and roll, hace rock, surf rock, hace rock de garage, hace rockabilly, ¿no? Y le incluye toda una cuota de otras temáticas. Muchos temas tabú, ¿no? La muerte, el ocultismo, el horror, el masoquismo, las tendencias sexuales más alternativas. Mm. Todo eso lo mete como un bollo, ¿no? Como de película bizarra, ¿no? No en un término, viste, de esos adoradores de Satán que se creen serios, sino esto todo dentro de un menjuje rock and rollero, ¿no? Los Cramps utilizaban este término psychobilly y ellos dicen, no, nosotros nunca nos hicimos del cargo del término, sino que lo usamos porque era como, digamos, un término de feria que nos servía a nosotros para vender. Posterior a The Cramps sí surgen algunas, digamos, primera, segunda y tercera olas del psychobilly, ¿no? Ajá. La primera se desarrolla en Inglaterra con The Meteors, ¿no? Que es una banda que por ahí también, en una estética, no hay una impronta muy de horror punk, horror rock, ¿no? Esto es mucho película de terror de por medio, sus temáticas. Y lo que caracterizaba a los fans de ellos se llamaban los Crazies. Y de ahí dicen que surge lo que es el slam. ¿Qué es el slam? Es una especie de pogo. Imagínense eso, ¿viste eso? Que se vestían con, bueno, las botas altas, sí. Las Martins, sí. Los borseos Martins, doblado, ¿no? El pantaloncito bien flaquito, generalmente, pero eran todos generalmente desgarbados, ¿no? Y era un pogo, pero en el cual, claro, giraban en círculos, levantando mucho las rodillas, iban como caminando medio extraño, sí. Y después entraban a matar, ¿no? Bien poguero. Esa sería como la principal característica de estos seguidores de los Meteors. Ahí va. La segunda ola se sigue desarrollando generalmente en Europa hasta que en principio de los 90 aparece en Estados Unidos, donde venía muy recaído, la banda que tenemos de fondo, Reverend Horton Heat, ¿no? Uh-huh. Que a partir de un tema que llamaba Psychobilly Freakout, vuelve a poner, ¿no? De nuevo. Sobre el tapete esto del psychobilly, que en realidad ellos se definen punkabilly, ¿no? Porque ahora lo que va a pasar después es que cada cual viene, bueno, yo vengo del palo que hago movida, hago música gótica, pero lo mezclo con rockabilly y bueno, es goticbilly, sí, y el sí, otro sí, es punkabilly, sí. El otro voy a hacer tangobilly y así podrán seguir, ¿no? La última ola ya es esto, ¿no? Una mezcla de cualquier género que venga con algunas bases, ¿no? Tenés un contrabajo, una base medio en esta rítmica, sí. Pero tocas lo que se te cante, hasta música clásica. Es algo Billy. Algo Billy, ¿no? De una. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Vamos a escuchar un poquito de música. Antes, ¿sabes qué? Antes, dime qué. Hay bocha de gente escuchándonos. Así qué te lindo. Lo digo. La verdad. Acá en contento. La Plata, en Tolosa, porque viste, si yo le decís platenses, se ponen mal. Mm. En Azul. Mirá vos. Y quizá en otros lugares del mundo que no sabemos. Así que mándennos si nos están escuchando. Agradecidos estamos de que estén ahí del otro lado. ¿Qué vamos a escuchar, Tatero? Vamos a escuchar a los Cramps, ¿no? Con un temita de uno de sus últimos discos, que se llama Devil Behind the Bush, como demonio escondido atrás de un arbusto, ¿no? Ahí va. Del disco Big Beats from Batsville, del año 97. Devil behind that bush.

se llama Jorge Paica, que no se me motive. Así que el elegante. A la maleva la mala. Yo cantaba un tema con Rosalía, se llamaba Alma de Loca. Le quisieron poner espíritu de alienada. Diego Shinichi a Tarantino. Cuarta temporada. Diego Shinichi a Tarantino. Cuarta temporada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. En Radio Nauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Goyeneche a Tarantino continúa y llegó el momento de la banda paparula. La paparula del mes. La ¿no? paparula. ¿Te acordás la temática que íbamos a tener este mes en la banda paparula? Historias misteriosas. Historias misteriosas. Primer programa tuvimos a James Richie Edwards, ¿no? Sí. De los Manic Street Preachers, que pertenecía al Club Los 27, pero no había muerto, sino que había desaparecido. No estaba muerto. Y 13 años después se declaró muerto, legalmente muerto, porque nunca lo encontraron. Sí. Hoy vamos a hablar de un personaje que es tal vez más misterioso aún, que es William Onaibor, digamos, se dice así, nigeriano. ¿Qué hacemos William Onaibor? Primero vamos a empezar por lo que sabemos. Sacó 8 discos, sí, entre el 77 y el 85. Nació en Nigeria, ¿no? Y sabemos también que después se hizo cura cristiano. Y es muy misteriosa su historia, no voy a adelantar nada, pero porque él está vivo, digamos. Claro. Pero ha desaparecido del ambiente musical. De la vida, parece. ¿Qué más vamos a contar? Que bueno, que Damon Albarn de Blur es fanático de él. Que David Byrne de los Talking Heads. David Byrne también tocó con La Portuaria un tema. A buscar. Un tipo muy que le gusta mucho andar por todo el mundo. Sí, por muchos géneros, parece. Claro, no, anda por muchos géneros. También le gusta mucho y tiene un sello que se llama Luaka Bop, ¿no? Sí. Que suele. De estos géneros que meten música, world music, ¿no? De todo el mundo. Y en un momento se interesó por este tipo. Lo llamó y se enteró de esto. Se había convertido en un cura cristiano, él. Porque nadie había escuchado nada más nada de él. Nunca tocó en vivo. Dicen que la gente es como que, guay, si se quiere, un misterio, un silencio cómplice, ¿no? Que la gente que lo conoce, digamos, él convivió, digamos, tuvo algún sonista, alguien le acomodó un micrófono, alguien se lo cruzó en la calle. Sí, lo vi pasar, dice la gente. Nunca nadie habla de él en Nigeria. Lo que sí, fue uno de los músicos más populares en los 70 en Nigeria. Y con todo este viaje y esta maquinola que armó David Byrne, en los 90... con la muerte de Fela Kuti empezó a tomar mucho peso a la música africana, el interés a la música africana, ¿no? Sí. Esto hizo que se vayan, digamos, indagando, ¿no? Gente quería indagar y bueno, salió un compilado que llamó Nigeria 70, que estaba Fela Kuti y estaba este tipo, que era William Onaibor. Que literalmente hubo que empezar a desempolvar sus discos. Claro, básicamente sus long play, además, ¿no? Sí. O vinilos, fueron. Casi en disco no sacó nada. En el 85 desapareció la música, listo, olvídate. Se dice que él estudió cine en la Unión Soviética, en los años 70, y regresó a Nigeria, ¿no? Porque quería filmar películas. A partir de la primera película que filmó, armó su banda de sonido de su propia película, y ahí es donde nace el William Honeyworth, músico. Otros dicen que era un abogado que se había recibido en Oxford, nadie sabe. Lo que sí, el tipo hacía toda su música, una mezcla, esto escuchan medio entre funk, afrobeat, ¿no? Las letras entre politizadas y religiosas. Tocaba todo con sintetizadores. Tenía 3 o 4 sintetizadores. Precursor en ello. Precursor en ello. Precursor de la música electrónica, ¿no? En esa época también. Dicen, grababa hasta en una calidad, digamos, por los productos que tenía, que en la época no estaban, ¿no? El tipo tenía 4 o 5, hasta hay una portada del disco, de su último disco. ¿Qué es eso? Es él rodeado de 8 micrófonos para él y todos sintetizadores. Hay gente que, hay un documental, dicen, a ver... Cualquiera iba a Nigeria en esa época y sabía que no iba a encontrar en una tienda de instrumentos semejantes sintetizadores, ¿no? Este tenía 4 o 5. ¿De dónde los sacaba? ¿De dónde los sacaban? Algunos dicen que los traficó y los trajo de la Unión Soviética. Además, además de muy caros, eran, digamos, muy modernos para su época. Uh-huh. Además de eso, él tenía toda la línea de producción, ¿no? No solo hacía cada uno de los instrumentos, sino que tenía una mezcladora de vinilos. O sea, armaba todo, hasta el vinilo lo armaba él, porque tenía el control total. Volvemos a Verne. David Verne, con este interés, ¿no? que reflorece, ¿no? sobre la música africana, trata de rastrearlo, ¿no? Lo intentan rastrear. Lo llaman, dicen que se ha convertido al cristianismo. Sí. ¿No? Se había vuelto un devoto del cristianismo. Y no quería hablar más de música. Él llegó a conceder una entrevista a una periodista inglesa, pero dijo, no quiero que me filmes, solo la voz. ¿Sí? Y en el documental aparece él saludando, vive en un palacete enorme, sí. Y hay una imagen que es el palacio enorme con esas escaleras antiguas que tenían los palacios, donde están puestos todos sus disquitos, y en el centro hay un sintetizador con una foto de él, ¿no? Sí, muy autorreferencial también. Sí, a full. El tema que estamos escuchando y el tema que vamos a escuchar es el disco que sacó David Verne, ¿no? Que se llama Who is William Honeyworth? O sea, ¿quién es William Honeyworth? Que es un disco que reeditaron ellos mismos. David Verne con Damon Albarn, con músicos de LCD o LCD Sound System, bandas que hoy circulan más o menos por el ambiente. Y ellos salen de gira promocionando su música. Honeyworth les dio el ok, pero nunca estuvo ni siquiera en la salida, en la premiere de su propio disco. Así que es esa más o menos la historia extraña que tenemos hoy, ¿no? Muy extraña. Recomendamos ver el documental porque ahí como que se palpa aún más el documental, además, extrañeza. Es paralelo a esta búsqueda real de la persona. Uh-huh. ¿Sí? No es ni posterior ni anterior, es cuando estaban en toda esta tramoya de poder conseguir tener una entrevista, acercarse a él, ¿no? Así que es sumamente recomendable. Ahora, si nos acordamos, lo ponemos en Facebook para que lo chusmen. ¿Vamos a escuchar un poquito a este muchacho? Vamos a escuchar a este muchacho, acordémonos, mediados de los 70, ¿no? Para registrar también la música que hacía. El tema es Fantastic Man, es esta reedición que se hizo en el 2013. Encabezado por David Verne, y el disco se llama, como decíamos, Who is William Honeyworth. Fantastic man. Goyeneche a Tarantino, zigzagueando entre molduras. zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason. I've no will of my own. Love you, I must, you know I'm just a zombie for your love. Continuamos en Degollón Hecha Tarantino. Antes de nada, quiero decir que en la página de Facebook de Degollón Hecha Tarantino ya subimos el documental del cual acaba de hablar el Tata y un dibujito rocabilero de un dibujante justamente que se llama Derek Janninger, que se dedica a hacer justamente caricaturas o dibujos con una estética bastante rocabilera. Así que para que chusmeen y lo impriman y se hagan un imán para la heladera. Sí, o una remerita. También, más interesante aún. Bueno, ¿con quién estamos? Con el señorito Emiliano Rimoldi, que va a ser... Qué fea palabra, señorito. Horrible. Espantosa. Que vamos a hacer... Va a ser nuestro columnista... ¿cómo podemos decir? ¿De música negra? ¿De estilos negros? ¿Nuestro columnista negro? Para negro me falta mucho. Me parece que... No sé cómo decirlo. Puede ser música negra. Ahí va. Arranquemos por el jazz y después vamos a ver para dónde nos lleva, ¿no? A full. Va a estar con nosotros durante todo el año porque también firmó contrato. Firmó contrato. Qué bueno este año, la verdad. Muchos contratos. Está bien. ¿Cómo va? Nosotros, ¿no? Sí, así voy a pedir aumento a mitad de año, paritaria, toda la movida, no jodamos. Bueno, ey. Me agradecé que acá firmas contrato. Mirá si estuviera afuera. Claro. Afuera, te lo. Ni a palo, ahí, ¿no? Tache, tachado y está afuera. Bueno, Emi, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo. Por suerte. Nos alegramos. Muy bien. Contanos, ¿qué escuchamos? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué escuchamos bien. Primero y principal? Es muy difícil pensar una columna anual. Un desafío complejo. Entonces una de las primeras cosas que me decía Eve y me parecía acertada era, bueno, buscate una cortina anual, ¿no? Algo que identifique que vas a estar hablando. Y bueno, elegí este tema por una cuestión muy aleatoria, que es que me encanta. Se llama Joy Spring, creo que lo pasamos el año pasado también en alguna columna, así que... que es de Clifford Brown, trompetista, y lo compuso con Max Roach, un gran batero, y se enmarca en lo que es la movida del hard bop en los 50, 60. Es una buena pregunta. Que la columna que viene la vamos a saciar. La vamos a saciar, puede ser. Pero ¿qué es lo difícil también de pensar una columna anual? De decir, bueno, ¿de qué hablas en todo un año? Que igual hay muchísimo para hablar, ¿no? Pero cómo la ordenamos, ¿no? Entonces pensé algunas, y se los propongo ahora, ¿no? Pues para ver si estamos todos de acuerdo. Algunas secciones, algunas especies de puntos comunes, como para ir charlando a lo largo de los encuentros. Y pensaba, bueno, uno necesario siempre son las noticias. Siempre hay noticias de jazz. Está bueno que no desmitificar esto de que jazz es una cuestión de antaño, algo que es viejo, digamos, se hace mucho jazz ahora, hay mucho para ver, mucho para hacer. Así que vamos a tener una parte que sea de noticias, una parte que sea de agenda también, así se puede pueden ir a ver jazz, que siempre está bueno. Quizás lo más lindo del jazz es la experiencia en vivo, porque bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Una sección, una cuestión que se me ocurriera, tocar y comentar cuestiones que tienen que ver con personajes, de historias, biografías, datos de músicos emblemáticos, cosa que también hace mucho en el programa y para no irse de esa estética, de esa forma, tomar. Y una última sección que se me ocurría y que quizás estaría bueno arrancar con esa hoy, que es Jazz para todos y todas. Me encantó. Muy bien, ya, pomposo hasta de nombre, bien. Pomposo, sí. Porque es difícil escuchar jazz, no todo el mundo se va a poner a escuchar jazz, entonces empezamos a buscar, entonces la idea era empezar a buscar la forma de que haya conceptos generales, que poco sociabilizarlos, por lo menos desde mi punto de vista y de los puntos de vista que fui encontrando, para nada, facilitar la escucha del género y poder hacer que más gente se acerque a esa experiencia. ¿Estás bien con el temita Perinolas? No, estaba viendo cómo bajarme un poco el retorno. Ahí está, ahí encontré a quién soy. Porque ¿no tenía el último, así como. Era el último, el último. El último. Yo te bajaba vos, ¿no? Pensé que era el último y en un iba al último. Se me estaba desvaneciendo Emi, ¿viste? ¿Qué pasa? No, si no claro. No, estoy acá. Quedando solo, pero no para tanto, ¿no? Además, no comiste con un final, un fundido un abierto. Fundido, ¿no? Claro, un buen fade out, te diré. Claro. No, bueno, acá me encontré, así que acá me estoy manejando. Sea yo, Emi. Claro. Bueno, para arrancar con esto de jazz para todos y todas, ¿qué les parece si hablamos de la improvisación? Porque a mí me encanta el término de la improvisación. No se entiende nunca de qué carajo se habla cuando se habla de la improvisación. Lo que uno siempre tiende a pensar cuando uno dice este es un improvisado, ¿no? Una cuestión de sentido común. Habla de gente que hace las cosas así sin ton ni son, así de como le sale en el momento. Que es interesante pensarlo, porque decís, con la carga social que enfrenta el término improvisación, un músico que improvisa vendría a ser un hippie bárbaro, en los términos también que se habla de hippie, ¿no? Y no, la verdad que está bueno pensar la improvisación como una de las claves principales del jazz, y donde quizás no entremos en el lugar de que el improvisador hace las cosas de la nada, ¿verdad? El primer punto de la improvisación, y que es una definición que un poco charlamos el año pasado, es que es la aparición espontánea de recursos y cuestiones previamente establecidas, ¿no? Uno conoce el ámbito por donde está transitando a la hora de improvisar como músico. Entonces, lo que se pone en juego en el momento son un montón de cosas más a partir de lo que uno estudió, lo que escuchó y las influencias que se tienen, ¿no? Y busqué improvisación en el diccionario. ¿Y qué te dijo? Y me salió realización de una cosa que no estaba prevista o preparada. Básico. Muy básico. Muy. Muy superficial, ¿no? Para poder hablar de la improvisación. Entonces empecé a decir, bueno, vamos a ver qué dicen un poco los libros, basándome en algunos libros, y vamos a ver también qué pasa de la experiencia propia de poder improvisar musicalmente, y por qué, o la idea es plantear por qué conocer y saber de qué se trata la improvisación es interesante para el que escucha, ¿no? Para el que empieza a escuchar jazz y dice, ¿qué me importa la improvisación? Bueno, saber que se está improvisando y dónde encontrar esos vestigios de improvisación es lo que hace lindo la escucha del jazz, ¿no? Bueno, y llegué a una conclusión así media básica, que la quiero poner en común, que es que la improvisación es una aparición espontánea de cosas que ya estaban latentes en el grupo o en el improvisador. Que no nace de la nada, sino de los estudios, las escuchas, las ideas y sobre todo los sentimientos del músico. Pero además, y esto también es interesante, hablar de la energía que recorre el escenario y las ideas colectivas, ¿no? Que suceden a la hora de improvisar. Hay improvisadores solistas que improvisan solos, pero también el concepto del jazz se genera en lo que se llama las jams, que son sesiones de improvisación, donde músicos se juntan e improvisan. Entonces, en esa conjunción de músicos no puede ser que cada uno haga la que le pinta, exactamente. De hecho, el que hace la que le pinta probablemente no deje caiga la banda. Sí, no caiga muy bien en las jams. Hay una idea muy común también eso, de que como tiene, no sé, como el jazz tiene solos largos y momentos donde los instrumentistas resaltan respecto de la banda, se tiende a pensar que es un género individualista, y todo lo contrario. El jazz, o sea, es eso, es la energía que recorre el escenario y se transforma en música producida espontáneamente de toda esa conjunción de cosas, ¿no? ¿Y dónde creen que se puede encontrar los vestigios de improvisación, los puntos de improvisación en una sesión de jazz? ¿Estás hablando en instrumentos? En donde sea. Yo tengo algunas ideas, ¿no? Pero quería ver qué salía así de nosotros. Yo venía medio cocinando esa pregunta. A ver, bueno, esto de la improvisación sin caer en solo que es una conexión química de músicos que, bueno, que saben tocar muy bien y que se encuentran y que... A ver, mi pregunta era... La parte premeditada de donde o la base donde se va a improvisar. Después, todos más o menos formados, digamos, pueden llevarla adelante. ¿Hay uno que dirige la orquesta? ¿Hay uno que tira como la piedra? ¿Es una pregunta? ¿O es algo que dicen, bueno, vamos los cuatro por acá, listo, largamos? Yo pienso así, desde la ignorancia suprema que tengo en este sentido, se me ocurre pensar, capaz medio básico también lo mío, que tiene que ver con una base rítmica, pero cae toda la responsabilidad en el baterista o el que, sí, qué sé yo. Puede ser, hay varios de eso. A ver, una cuestión interesante que sale, que es que no todo es improvisación. Claro. Eso está bueno. Hay géneros que tienden a tener, que incluso en esos géneros no todo es improvisación, pero tienden a tener mayor libertad, como el free jazz, donde es justamente la liberación de todo, de lo rítmico, de lo armónico, y la desestructuración de la música en general, que hace unas cosas re locas que espero en algún momento poder charlar, pero es complejo, porque escuchar free jazz es complejo. En términos de qué es lo que transmite. Pero en las jams y en general en las sesiones de improvisación hay cuestiones comunes, como pautas comunes de, bueno, un estándar, una canción tiene una melodía central, esa melodía se respeta relativamente, la armonía, la progresión armónica, digamos, por la que circula esa melodía central también se respeta, dentro de todo, ¿no? Al igual que algunas continuidades en los solos, por ejemplo, casi siempre, por una cuestión de convención y que se fue instalando, los primeros en solear tienden a ser o los guitarristas, o los saxofonistas, si hay saxo, o los pianistas, y siempre los últimos que solean son los bajistas o los bateros. Cuando solean los bateros se hace lo que se llama trading, que es una pregunta y respuesta de 4 u 8 compases, por ejemplo. Entonces yo, como guitarrista, solea 8 compases y hay 8 compases donde solea el baterista y así se van intercambiando. Son como algunas convenciones que igual se plantean en el momento. Vos estás tocando, te mira el saxofonista y te dice, vamos 8 y 8, dale. Y es eso, es un cambio de 8 compases cada uno y ahí se va improvisando. Hay estructuras básicas sobre las que se improvisa que se hicieron con el correr de las improvisaciones y de las sesiones. Pero lo interesante es encontrar también dónde están lo que surge espontáneo en el momento y que viene de esa historia. Y que aparte hace a lo lindo del jazz y sobre todo de ver jazz en vivo, que es también una parte de las más interesantes, que tiene que ver, por ejemplo, con las preguntas y respuestas. Ajá. Esto de decir, escuchar una frase de un saxofonista que después la repite el pianista o que la repite el violero o que el baterista rítmicamente la replica y decís, parece una boludez, pero es un diálogo entre los músicos que se genera espontáneamente a partir de la improvisación y que si uno tiene un oído atento, por más que no sea músico, por más que no esté acostumbrado a escuchar jazz, va a escuchar esas melodías, la va a escuchar repetidas en los diferentes instrumentos y va a empezar a entender de qué se trata esto de improvisar. Y también un poco, o por lo menos yo cuando aprendí esto, entré en esa salsa de decir, puedo escuchar jazz y disfrutarlo, porque por momentos era medio complejo, terminaba quedando de fondo, pero si uno le presta atención a estas cuestiones, dice, está buenísimo esto. Hay todo, ¿no?, un laburo en serio atrás. Claro, o más bien son esas cuestiones de poder encontrar, viste, esos diálogos, esas miradas, esas preguntas y respuestas. También hay seguimientos de frases, ¿no? Hay una frase que viene repitiendo el solista y que de atrás se prenden todos y generan y van a otro lado, clima completamente diferente. Los climas son esenciales, las dinámicas, cuando se van generando momentos de picos así de mucha tensión y de mucha o más calmos y demás, no son casuales, ¿no? Son momentos donde alguno tira esa piedra, que por lo general no hay un director y eso está bueno, ¿no? Alguno tira esa piedra, alguno baja el volumen de su instrumento, entonces todos empiezan a bajar el volumen de su instrumento y la música empieza a fluir de esa forma. Entonces, la propuesta es esas cuestiones que empezar a verlas, ¿no? Estas preguntas y respuestas, seguimientos de frases, climas, dinámicas. Pónganse a escuchar jazz, a todos los que estén escuchando. Pónganse a escuchar jazz, anótense estas palabras, intenten identificarla y van a ver que se van a encontrar con todo un mundo que no conocían y que te abre realmente la cabeza. Me gusta porque es como justamente jazz para todos y todas, como una vez, como un glosario de jazz. Está bueno esos tips para empezar a escuchar. Emi, tengo una pregunta. ¿Querés, decime, que vayamos a escuchar algún temita? vamos a escuchar un temita, si te parece. Dale, de uno me parece. de los precursores en uno de los géneros interesantes. En algún momento podemos hablar de géneros, ¿no? Porque hay muchísimos subgéneros dentro de jazz. Puedes hablar de lo que quieras, ¿eh? De acá a diciembre. Me hago lo que me pinta. Hace lo que te pinta, claro. Uno de los precursores del bebop, que es Thelonious Monk. Vamos a ir con un tema, Straight No Chaser. Algo interesante de este tema es que tiene, es el nombre del documental sobre Thelonious Monk. Thelonious Monk es una persona sumamente interesante desde el punto de vista personal. Es un loco que toca el piano, pero que no puede más. Y está completamente loco y en el documental te lo muestran. Y bueno, también es muy interesante conocer su vida y ver esas imágenes. Así que Straight No Chaser. Por Radionauta 106.3. Y continuamos en De Goyeneche a Tarantino, columna de jazz en el día de la fecha con Emi, que te seguimos dando rienda suelta para que sigamos. Bueno, buenísimo. Rienda suelta con responsabilidad siempre, ¿no? Voy a como la improvisación. Es una claro, hay ciertos códigos tácitos, si se quiere. Voy a decir algo antes. Ya está en la página de Goyeneche Tarantino de Facebook el documental que acaba de nombrar Emi. Tenemos ya tres cosas en la página nuevas de lo que va de la noche. Así sí, que, tienen por favor, que entrar, hay que moverla. Esa página está buenísima. Aparte, que se vaya subiendo nada, material para complementar todo lo que se dice, porque es interesantísimo poder hablar de música y encontrar, no sé, desde el punto de vista audiovisual, documentales que te pintan de buenas formas a los personajes de los que hablamos, ¿no? Totalmente. En este caso, Straight No Chase era un documental sobre Monk, que es lo que decía, un tipo que estaba completamente loco y que uno no podía quizás entender su música, o no puede entender quizás su música hasta que no conoce a ese personaje. Súper recomendable. Bueno, iba a seguir con una cuestión de unas noticias, una noticia triste que pasó el 2 de abril precisamente. Ajá. Un día triste, si los hay, para nuestra nación y para nuestra ciudad. Pasó algo triste para la música nacional, para el jazz nacional y para el jazz internacional, que falleció Leonardo el Gato Barbieri, ¿no? Uh-huh. Un tipo que quizás y muy probablemente lo hayan conocido porque fue de los más influyentes a nivel internacional dentro de la música de jazz, argentino el hombre, de Rosario, y saxofonista también, vale aclarar. Y fue uno de los que, de alguna forma, llevó las influencias de acá, bien latinoamericanas, como lo hizo Piazzolla también en su momento, a escenarios internacionales y con músicos de los más destacados dentro del jazz internacional. No por reivindicar, ¿no?, lo internacional como mejor ni nada, pero es interesante entender que hay gente que tiene esa perspectiva, ¿no?, de llevarla, y desde una perspectiva muy muy piola, porque vamos a ver que el Gato Barbieri no era un tipo, por más que se murió en su casa de Nueva York y vivía en Nueva York creo que porque allá está la crema, digamos, porque están todos los músicos del mundo que quieren hacer jazz, están por allá. O de los que lo hacen más en serio, no sé cómo decirlo. Mirá cuando vayamos a visitar a Emi a Nueva York a tomar unos mates. No creo que lo haga, pero bueno. Lo cierto es que es un tipo que tenía una perspectiva muy copada, digamos, de lo que es el jazz y de lo que es la música, y es uno de los que empezó fue precursor en lo que sería el género de la world music que decías, que es medio pedorra esa clasificación. Estaba pensando, ¿no?, la misma palabra, es pedorro. Todo lo que no es yankee es del mundo. Claro, lo que nada no es yankee dentro del mundo anglosajón, y todo lo que no entra dentro de lo comercialmente masivo es vendido por las industrias culturales, world music. Sí. Te puede sonar un flaco con un toc toc, o te puede sonar un jazz zarpado. Sí. No, un jazz así con algunas mixturas particulares, como decís, y es todo world music. Sí, es un poco. Igual tiene que ver también para mí con una transformación de las formas de hacer, ¿no?, en este mundo globalizado, donde ante la resistencia eterna de los yanquis, digamos, en recibir algo de cultura, ¿no? Porque uh-huh. siempre la postura colonizadora que tuvieron fue para afuera. Incluso el jazz en su momento, con plena Guerra Fría, se utilizó como un medio de alguna forma lavada de cara de los yanquis, que empezaron a largar a todos los músicos que tenían negros de jazz, o sea, de la Fitcher, a la Duke Ellington, todos músicos yaceros negros, los empezaron a llevar a giras mundiales para contrarrestar las políticas altamente xenófobas o racistas que tenía el gobierno de Estados Unidos, y con las que la Unión Soviética se hacía un festín, ¿no?, a la hora de hablar mal de sus enemigos. Entonces, para contrarrestar eso, empezó a mandar a los músicos negros por el mundo como para decir, miren qué bien que los tratamos. Y sin embargo, y así todo, muchos de estos músicos negros en las giras internacionales denunciaban al gobierno de Estados Unidos. Y esas son las contradicciones interesantes que se suceden. Un poco world music se empieza, muestra la forma en la que los tipos ven cómo pueden dejar entrar, ¿no?, otros estilos dentro de su música, que es a partir de llamarlas como algo secundario mundo, ¿no?, como obvio, si el resto de las cosas fuesen eso. Pero sí es algo interesante que empieza a mostrar esas cuestiones, esas fusiones y esas posibilidades que da el jazz como género, porque es difícil hablar de jazz como género, ¿no? y ya lo hemos dicho el año pasado, es más como un estilo, una forma de hacer las cosas. Entonces, la apertura que te brinda, las posibilidades que te brinda para empezar a fusionarlo con otros, con otras músicas, es amplísima, es gigante, y se hace y se sigue haciendo, y bueno, esto del world music es un poco eso. Y el Gato Barbieri fue uno de los precursores de eso, y apostando mucho a la música latinoamericana, esencialmente a la música latinoamericana. El Gato Barbieri nació en Rosario, como decíamos, y la primera banda que participó profesionalmente fue Jazz Casablanca, a los 18 años, ¿no? Uh-huh. En 1953, ¿saben lo que hizo? ¿A dónde se sumó el tipo? No. Con, bueno, hagan el cálculo ustedes, 21 años, se sumó a la agrupación de Lalo Schifrin. ¿Saben quién es Lalo Schifrin? Sí. Misión Imposible. El compositor de Misión Imposible. Ah, muy bien. Creo que de Starsky y Hutch también. Sí. Uno de los compositores más influyentes y que también es como arreglador y como pianista, como instrumentista. Tiene un capo, y el tipo este del Gato con 21 añitos ya estaba tranqui, ¿no? Ahí con Lalo Schifrin. Hay gente que... No sé, no me gusta decir que está tocada con la varita, porque no. No sé si pasa por ahí. Hay gente que es talentosa. Fue. Ah, ese debate lo tuve hace poco, no me acuerdo con quién. Uy, se puso serio, cagamos. No, pero es interesante, no, porque decís, hay gente que es talentosa, ¿no? La gente talentosa tiene la necesidad suprema de explotar ese talento con dedicación, estudio y responsabilidad. Sí. Hay mucha gente talentosa que se pasa de lumpen, sería en algunos términos, y se queda tirada en el sillón y piensa que sabe tocar la guitarra por eso. Prefiero quedarme con la idea de que uno siempre tiene que trabajar. A los que les cuesta menos, trabajarán menos. A los que nos cuesta más, tendremos que dedicarnos más. Pero bueno, uno siempre tiene que trabajar y hacer las cosas bien. Coincido totalmente. Hay gente que tiene mayor facilidad en ese trabajo. Hay gente que tiene mayor facilidad, sin duda el Gato Barbieri debe haber sido uno de esos. Y sin duda el Gato Barbieri trabajó muchísimo también, siendo un talentoso. Y por eso llegó a Roma después de estar con Lalo Schifrin. Uh-huh. Y conoció ahí a Don Cherry. Don Cherry es un trompetista y multiinstrumentista, compositor de jazz, y fue precursor de los dos de los estilos o subgéneros o como se quiera llamar, corrientes, sería el mejor término, que de alguna forma se plantaron en los últimos tiempos como los más los más de vanguardia, digamos, que son tanto el world music como el free jazz. Entonces, el Gato Barbieri, digamos, de Roma y de conocer a Don Cherry, después se sumó a las filas de su agrupación, pasó a ser uno de los precursores del free jazz y de la vanguardia internacional del jazz, ¿no? Que suena un poco duro, ¿no? Pero es interesante, digamos, porque es un tipo completamente revolucionario dentro de lo que plantea. Ya vamos a escuchar algo más, ¿no? Pero es un tipo revolucionario que hizo cosas que posta uno puede no haber escuchado nunca en nada antes de él, digamos. Como con Piazzolla, digamos, ¿no? Uno escucha a Piazzolla y le pasa eso de decir, pa, esto es nuevo. Y sí, totalmente. Un montón. Bueno, con el gato Barbieri pasa lo mismo. Y bueno, decíamos que el Gato tenía una perspectiva interesante desde el punto de vista de su mirada política y demás. Y en esta reivindicación de lo latinoamericano ha hecho discos en homenaje al Che, a Emiliano Zapata. Y hay algo, cierra ahí una anécdota del Gato para homenajearlo, ¿sí? Que es muy, muy interesante, que tiene un disco en vivo en Montreux, uno de los festivales de jazz internacionales más importantes, que se llama El Pampero, y donde tiró algunos temas. Les digo la lista. ¿Sí? Mi Buenos Aires Querido. Uf, y una versión impresionante que les recomiendo que la busquen en Spotify, YouTube o donde quieran, de El Arriero, de Atahualpa Yupanqui. llevando, bueno, eso, poniendo en conjunto. Qué piola, che. Haciendo dialogar a Atahualpa con el jazz y llevándolo al festival quizás más importante de jazz a nivel internacional. Así que bueno, ese es el Gato Barbieri. Qué interesante. Voy a buscar, bueno, podemos subir también el temita de. No, pero está buenísimo. Me gustó mucho lo de Atahualpa, sobre todo, porque Atahualpa tengo como un amor así particular. Yo tengo una idea. A ver qué opinás vos, Tata. Dime tú. Para mí, podemos seguir hablando un poquito más y mandar el otro tema que eligió Emi para esta noche y ya empezar como a despedirnos. O sea, empezar a despedirnos, mandar tema, porque después viene el proyecto Petunia, que acaba de llegar al estudio. ¿Vos qué decís, Emi? Perfecto, si les parece, vamos a hacer esto, miren, cerramos la columna y toda la movida cuando quieran escucharlo con un tema del Gato Barbieri, ¿sí? Que bueno. Algo interesante, se llama Nunca Más el tema y es de 1973. Opa, posta. Mirá como yo cuando leí Nunca Más, chafi. Pensé, mirá, ¿no? Que era una especie de audio que tenía que ver con la post-dictadura. Mirá qué loco este hombre. Todos pensamos lo mismo, pero no. 1973. Yo pensé lo mismo y cuando busqué el año dije, ah, mirá el gato. Tan revolucionario. Tan interesante. Quería cerrar, si les parece. Sí. Simple, con una pequeña agenda. ¿Por qué? Porque ya se escucha en vivo y es la parte más interesante de todas. Y tenemos mucho jazz en la Ciudad de La Plata. Todos los jueves en Rey Lagarto. Hoy escuché que lo nombraban en el programa. En Rey Lagarto, ahí en 45... Casi 8. Casi diagonal, 64, claro. Todos los jueves a las 21:30 horas tenemos el ciclo de jazz organizado por la Asociación de Jazz de La Plata, ¿sí? Todos los jueves, este jueves en particular, abre la jam Matías Martín Argo Grupo, que bueno, es un amigo y un capo, un guitarrista tremendo, que tocó entre otros músicos con Liliana Herrero, nada más y nada menos. Ajá. Mati Martín Argo va a abrir la jam y va a abrir el ciclo, y después hay jam, improvisación, y se pueden quedar a ver y a tocar si alguno es músico, ¿no? Se puede subir. Genial. Después, el sábado 16, sábado siguiente, en el Mondongo Cultural a las 22 horas se presenta el disco de Agustín Cáceres Sexteto, que el disco se llama Procesos, y Agustín es un baterista de acá de la ciudad, muy, muy interesante el disco, tiene algunos temas también subidos a YouTube, está muy bueno y empezó a hacer sus composiciones y bueno, ya lo está presentando, una muy buena banda, joven, así que está para ir, sábado 16 a las 22 horas en el Mondongo Cultural. Y cierro con una que seguramente nos vemos antes, pero se avisa con tiempo porque acá se necesitan ahorros y tarjeta de crédito. Pero viene una de las bandas más importantes de jazz actual, contemporánea, que es The Bad Plus, con Joshua Redman. Me van a decir, no entiendo nada, escuchen esos tipos y saquen la entrada temprano porque se van a agotar. Tocan el 18 de mayo en el Teatro Coliseo y son bestias. Unos capos. Joya, me encantó la agenda. Joshua. Joshua Redman. No es muy jazzero Joshua, ¿no? ¿El nombre? Medio... muy religioso, ¿no? Muy religioso. Ah, sí. Jazz y religión puede llegar a ser un punto, ¿eh? Otra columna, pero... No. Hoy explota en el aire todo esto. Che, Emi, muchísimas gracias. No, de nada, gracias. Por esta primera columna. Vas a presentar el próximo tema. Bueno, volví a presentarlo en breve nomás. Dale. Juan Matías. Evelina. Te portaste muy bien. Nadia. Nos vemos. Venir a Nadia. No me llamo Nadia. Que quede claro. Pablito, muchas gracias por estar en los controles, como todos los miércoles. Se ríe Proyecto Petunia, que ya está por salir al aire. Qué bueno que vengan jocosos del otro lado, ¿no? Ellos se ríen. Si uno ve venir a Petunia y los ve con mala onda, es raro. Quiere decir que va a llover afuera. No. Bueno, esperemos que no. Bueno, esto fue de Goyeneche Tarantino. No. ¿Qué vas a decir? Nada. Te estaba escuchando, estaba atento a tu hablar. A tu Me pone muy nerviosa que se rían atrás tan fuerte. Fue el programa número 101. El miércoles que viene nos escuchamos. Tenemos un programón el miércoles que viene porque ya lo tenemos medio pensado. No vamos a decir nada más. Mira, es tu caso. Bueno, sí, nos vemos. La estoy craneando como nos loco. Emi, presentate el tema de nuevo antes de despedirnos. Nos vamos con el Gato Barbieri. Un tema que se llama Nunca Más, que es del disco Chapter One Latinoamérica de 1973, el sello Impulse. Bueno, que tengan muchísimas buenas noches. Mm-hmm.